Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador se presentará este jueves 16 de febrero a las 20 horas en la Casa de la Música, donde interpretará un repertorio con partituras destacadas de Johannes Brahms, Sergei Prokofiev, Mauricio Ravel y Richard Strauss. La presentación estará bajo la batuta del director invitado, Andrei Vasilevsky, con la participación del solista Juan Barahona en el piano, quien ha tenido una destacada trayectoria en el campo musical con varias interpretaciones. El concierto iniciará con Obertura Trágica, que fue estrenada el 27 de noviembre de 1881, y se cierra con la obra de Richard Strauss, La Danza Salomé, una ópera estrenada el 9 de diciembre de 1905. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.